Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 50 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 40 grados Fahrenheit con un cielo muy soleado. Se espera un cielo parcialmente despejado el día de hoy. Temperaturas máximas de 58 grados, mínimas de 40, con cielos parcialmente soleados. En estos momentos se registra un viento de 9 millas por hora, una humedad de un 47% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de mañana, sábado 23 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 55 grados, mínimas de 33. Hay probabilidad de que caigan chubascos, una probabilidad de un 54%, y esto será por la tarde, a partir de las 4 de la tarde. Aparte, como que entre las 5 o 4 y media aproximadamente, aquí estoy viendo un icono de viento, entonces va a venir viento con lluvia el día de mañana, según lo que yo estoy apreciando aquí, a partir de las 4 de la tarde. Así que si ustedes tienen planes mañana, sábado 23 de marzo, pues por la tarde a llevar su paraguas, su impermeable, y pues váyanse abrigados, ¿ok? Para el día domingo 24 de marzo descienden las temperaturas, máximas 40, mínimas 30, probabilidad de chubascos de lluvia, de un 46% de probabilidad. Es muy probable que también vaya a caer un poco de nieve, porque pues iba a estar fresco. A partir de las 11 de la mañana hasta las 4, hasta las 5 de la tarde va a estar lloviendo. Y obviamente la gente que vive a la altura de las montañas, pues esperen un poco de nieve, ¿ok? Para el próximo lunes 25 de marzo también se esperan chubascos ligeros de lluvia, desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 35. Entonces prácticamente va a estar lloviendo por la mañana y la tarde y va a estar fresco. Para el próximo martes se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 32, con cielos nublados, porque se esperan, hay probabilidad de chubascos ligeros de lluvia y nieve. Aquí sí nos los está registrando, pues sí, con varias temperaturas bajas y con lluvias, es obvio que va a decir la nieve, bueno, de aquí soy, ¿no? Todavía no me voy. Temperaturas máximas de 40, mínimas de 32, y esto se espera que vaya a estar lloviendo y con un poquito de nieve por la mañana, a partir de las 8 y media o las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde el día domingo. Igual, si tienen planes, pues ya saben, carguen su paraguas y abríguense bien. Esto va a ser, les dije que para el día martes, no sé si dije otro día, pero es el martes. Ya de ahí va a cambiar el clima, el próximo miércoles va a volver a subir un poco la temperatura y después va a volver a descender. Sí, está medio loco, ¿no? Toda la Semana Santa. Mucha gente pues está de vacaciones o va a pedir sus vacaciones y pues esperan que las temperaturas estén mejores, pero pues aquí no. Es suerte que no hay playas por acá, ¿verdad? Hay lagos. Sí, hay lagos, pero por lo menos no van a tener que cancelar ahí sus idas a playas aquí porque pues no hay. Y va a estar lloviendo y con un poco de nieve algunos días. Con eso me voy a ir una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Chop, chop, peleando la colita para abajo.

Yeah.

Aries, hoy tu conciencia sobre el impacto de tus palabras resulta crucial. Podrías herir a alguien cercano sin querer, ya sea en el trabajo o la familia. Encuentra el momento para disculparte si lastimaste a alguien especial. La comunicación siempre es la clave. Para el signo de Tauro, este día se perfila excelente para ti, con la posibilidad de enriquecerte al conocer gente nueva. Un comentario inesperado te impulsará a reflexionar profundamente. Usa esa inspiración para avanzar en proyectos significativos. Hoy tu habilidad para transformar palabras en acción te distingue. Géminis, evalúa con atención a quienes te rodean y distingue a tus verdaderos aliados. Los rumores laborales no deben alejarte de colaboraciones valiosas, pero procede con prudencia. En el amor es posible que descubras algo sorprendente sobre tu pareja, lo que demandará una reflexión seria sobre el futuro juntos. Cáncer, hoy evitar ciertos problemas solo complicará soluciones. Es vital abrir los ojos y enfrentar la realidad circundante. Si tienes hijos, observa sus influencias externas y dialoga con ellos. No ignores una propuesta de negocio que promete ser fructífera. Leo, la transformación personal te ilumina. Asegúrate de que este cambio marque un antes y un después en tu vida. En el amor, un comentario revelador de tu pareja te ofrecerá una perspectiva renovadora. Virgo, es momento de atender asuntos inconclusos, dejarlos a medias solo te resta. Cierra ciclos pendientes para poder avanzar. Amorosamente, respuestas esperadas desde hace tiempo finalmente llegan. Libra, este día se presenta óptimo para cuidarte tu bienestar y aceptación personal. Las actividades grupales te abrirán puertas a nuevas amistades. Si aguardabas resultados médicos, llegarán buenas noticias. Escorpio, callar no te conviene ahora. Libera tus pensamientos y sentimientos sin reservas. Una conversación sincera con un ser querido te permitirá compartir secretos. Sagitario, la colaboración cobra importancia hoy, tanto en el trabajo como en los estudios. Tu capacidad de liderazgo brillará, pero requiere de tu total atención al grupo. No desatiendas a quienes requieren tu ayuda. Tu asistencia puede ser decisiva en momentos cruciales. Capricornio, desafía las convenciones y ábrete a nuevas experiencias. Mantenerte en un molde restrictivo solo te aleja a vivencias enriquecedoras. En el amor es esencial abrirte al ser amado. Da una oportunidad a quien intenta conquistar tu corazón. Podría ser el inicio de algo hermoso. Acuario, aligerar tu mente de preocupaciones recientes mejora tu bienestar. No cargues con problemas ajenos. Enfócate en lo que puedas controlar. Hoy alguien te solicitará ayuda urgentemente. Ve esto como una oportunidad para fortalecer lazos, incluso si demanda un esfuerzo extra. Piscis, las oportunidades para un nuevo comienzo o mejorar el actual se manifiestan el día de hoy. Celebra tus logros y la positiva dirección que toma tu vida.

O sea, ¿qué va a pasar con los exámenes de manejo? Si vas a tener con puras cámaras y muchos de los puntos que te quitan o te ponen es de que estés checando los retrovisores, ¿o no? Bueno, se trata del primer coche que contará con realidad aumentada e inteligencia artificial, según sus creadores. El vehículo no contará con manijas en las puertas ni en los espejos y todo será reemplazado por estas cámaras de 180 grados ubicadas en la parte trasera. Según su diseño, este vehículo es un carro en forma de un crossover deportivo y eléctrico, y la configuración pues ya no está sujeta a una pantalla en el tablero del vehículo, más bien se hará a través de un head-up display, lo que quiere decir que es una pantalla desplegada en el tablero que brinda información en tiempo real acerca de la conducción. Este vehículo usará tecnología de proyección de realidad aumentada, la cual tendría pues un gran soporte de inteligencia artificial y asimismo tendrá control de voz natural. Y por si fuera poco, el diseño del auto destaca por su aerodinamismo en la carrocería. El modelo conocido como Experimental no tiene ningún aspecto cromado, es más bien de un color mate, puesto que las tendencias pues apuntan a que este recurso está quedando atrás. Y así lo detallan los creadores del automóvil en la página web de Opel, el Opel Experimental, que es un vehículo completamente eléctrico que circula con una goma reciclada y sin ningún elemento de cromo, y está reemplazado los elementos de diseño en cromo con tecnología de luz vibrante y moderna. Y también agregó, el interior está diseñado para crear una experiencia pura e inmersiva, permitiendo pues a los conductores mantenerse completamente integrados. Dice, nuestro Pure Panel presenta solo la información más relevante, nada más, nada menos. Hemos liberado el espacio al eliminar componentes mecánicos de dirección. Nuestros asientos ultraligeros, confeccionados con tejidos de tecnología de malla en 3D. Y algunos internautas han comparado este diseño de Opel Experimental con la Cybertruck de Tesla. Sin embargo, otros han destacado que las líneas más estilizadas del primero lo hacen ver más moderno y con un color más afable. Aún no se tiene conocimiento de cuánto costará este vehículo, si ustedes están pensando en cuánto cuesta para comprarlo. Bueno, pues no se sabe cuánto costará el vehículo. Se prevé que se presente en el Salón Internacional del Automóvil en Múnich del 5 al 10 de septiembre. Así que pues toca esperar. Y me imagino que por ahí próximamente van a dar un estimado, ¿no? Pero qué interesante todo lo que puede ser. Pero nuevamente yo me pregunto, ¿y qué pasará? O sea, con todo ese sistema, cuando empiece a fallar pues este tipo de tecnología, ¿qué pasa con los automóviles? Que ahora pues ni siquiera va a tener los espejos retrovisores. Si fallan las cámaras, ¿cómo le vas a hacer? Pues deben de tener un backup, ¿no? Me imagino. Y bueno, en otra información, los científicos dicen que una de las erupciones más grandes en la historia de la Tierra podría haber acabado con nosotros los humanos, y ellos dicen también que algunos sobrevivieron. Hace aproximadamente 74.000 años, el monte Toba en Sumatra experimentó una supererupción, una de las más grandes en la historia de la Tierra, potencialmente desencadenando una interrupción masiva en el clima mundial. Hablando de erupciones volcánicas, pues esperemos que en Islandia estén bien las personas, ¿no? Con este volcán que despertó y que la verdad está haciendo bastantes destrucciones, y pues a mandar nuestras oraciones para que estén bien, ¿verdad? Y bueno, algunos científicos han sospechado que un invierno volcánico resultante de la erupción fue un cambio lo suficientemente grande como para eliminar a la mayoría de los primeros humanos, debido a evidencia genética que sugiere una fuerte caída en la población humana. Pero ahora, un estudio de vanguardia sobre un sitio arqueológico en el noroeste de Etiopía, que alguna vez fue ocupado por humanos modernos tempranos, se suma a una creciente cuerpo de evidencia que sugiere que el evento podría no haber sido tan apocalíptico. En cambio, pues esta nueva investigación encontraron que los humanos en esta ubicación conocida como Chinfa Matema 1 se adaptaron a las condiciones áridas provocadas por la erupción volcánica de una manera que puede haber facilitado la migración crucial de la humanidad fuera de África hacia el resto del mundo. Fragmentos microscópicos de vidrio volcánico encontrados junto a herramientas de piedra y restos de animales en la misma capa de sedimento en el sitio Chinfa Matema 1, que está cerca del río Chinfa de Etiopía, muestran que los humanos ocupaban el sitio antes y después también de que el volcán entrara en erupción a más de 6.400 kilómetros de distancia. Estos fragmentos tienen menos de un diámetro de cabello humano. ¡Wow! Aún siendo tan pequeños, son lo suficientemente grandes como para analizar la química y los elementos traza. Fue lo que dijo John Kapelman, que es el profesor de Antropología y Ciencias Geológicas en la Universidad de Texas en Austin y que es autor principal de este estudio que se publicó este miércoles en la revista Nature. Y bueno, al reunir todas estas pistas de estos fósiles y artefactos que encontraron en ese sitio, junto con otros análisis geológicos y moleculares, el equipo comenzó a entender pues cómo los humanos que vivían allí pues siguieron adelante a pesar del probable cambio climático que desencadenó el cataclismo volcánico. Las excavaciones en el sitio Chinfa Matema 1 revelaron que una población de humanos sobrevivió a la erupción del supervolcán Monte Toba hace 74.000 años atrás. Y bueno, ya pues con eso empiezan a hacer más estudios, empiezan a darse cuenta, ¿no?, de cómo los humanos en ese entonces pues capturaban peces, porque analizaron isótopos de oxígeno y carbono en esa área y encontraron de las cáscaras de huevo de avestruz y dientes fósiles de mamíferos, y pues ahí fue como ellos identificaron, ¿no?, que ese trabajo pues arrojó luz sobre la ingesta de agua y reveló que los animales pues comían plantas que eran más propensas a crecer en condiciones más secas. Y bueno, pues ahí está toda esta información. Ustedes pueden encontrar más en ese artículo que ya les dije, en la revista que ya se publicó. Y pues la verdad que siempre queda uno muy interesante, ¿no?, de cómo a través de restos fósiles pueden llegar a estas conclusiones. Con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Y fíjense, ahorita me acaba de salir aquí una nota de que no se ganaron el premio del Mega Millions el día martes y ya subió. Ahorita está en 977 millones de dólares. Así que los que tengan la oportunidad, que vivan en un estado que pueden comprarlo, pues ahí saben ustedes, ¿no?, si se creen con suerte o sienten que andan de suerte. Porque creo que juega hoy, ¿no? Según yo, juega este viernes. Sí, este viernes 22 de marzo a las 8 de la noche, hora del Pacífico. ¿Cómo la ven? Y bueno, con esto nos vamos a ir a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Por ahí que no tardaste en olvidarme, que ya estás con alguien que te ven feliz. Qué curioso que hace dos semanas me pediste tiempo. Qué falta de respeto, ya te descubrí. Y pensar que yo por ti la vida daba, o ese que las apariencias engañan. Se te cae el teléfono. Y pensar que yo por ti la vida daba. Hoy sé que las apariencias engañan. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 7 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y ahorita vamos a hablar sobre, creo que ya hablé de esto, bueno, vamos a hablar sobre unos consejitos de cómo podemos cuidar a nuestro hígado o cómo lo podemos limpiar, ¿no? El hígado cumple funciones cruciales para el funcionamiento de nuestro organismo, por eso es importante que pues se mantenga en óptimas condiciones o por lo menos que tratemos de ayudarlo a que esté bien. El hígado es el órgano de mayor tamaño dentro del cuerpo y entre dentro, ¿ok? Porque afuera es pues la piel, ¿no? Y entre sus principales funciones se encuentra metabolizar las grasas, los carbohidratos, las proteínas, almacenar energía y ayudar a digerir alimentos, procesar los medicamentos y eliminar del cuerpo diferentes tipos de toxinas. Como ven, pues tiene mucho trabajo, ¿no? Es el que todo lo hace. Y bueno, pues por esa razón tenemos que mantener en buen estado, tenemos que cuidarlo, tenemos que limpiarlo, ¿no? Y uno de los alimentos que nos pueden ayudar es el aguacate, que es una gran fuente de nutrientes esenciales, donde se destaca la vitamina B y la E. Tiene minerales como el hierro, como el fósforo y como el magnesio, y también muchos tipos de antioxidantes. Diferentes estudios encontraron que gracias a esa composición puede proteger al hígado y a favorecer la eliminación de toxinas. ¡Ay, tan rico el aguacate! Yo ahorita no tengo aguacate. Los limones estimulan la secreción biliar y esto nos ayuda a metabolizar rápidamente nuestras grasas, por lo que se volvió pues una opción muy popular para prevenir las inflamaciones del hígado y de la vesícula. Incluso en muchas tradiciones medicinales como la China, se recomienda beber jugo de limón durante el día para expulsar las toxinas. Y también están las crucíferas. Aquí podemos encontrar vegetales como el brócoli, como el repollo, como el berro, como el nabo o el rábano, que todos son excelentes desintoxicantes, y se cree que esto se debe a que producen enzimas que purifican nuestra sangre y contrarrestan los efectos de las toxinas y de los radicales libres, que son las moléculas inestables que alteran las estructuras celulares sanas, ¿no? También se encuentra el ajo. El ajo pues es un alimento, ¿no?, que lo utilizamos mucho para condimentar nuestras comidas, pero también es medicinal. Existe evidencia científica que indica que el ajo crudo tiene muchas propiedades beneficiosas para proteger al organismo de bacterias y de virus, y a la vez que también interviene en la activación de enzimas que mejoran el funcionamiento de nuestro hígado. También están los frutos secos: almendras, avellanas, cacahuates, castañas, nueces, pistachos, semillas de girasol, calabaza, guanacardos. Todos son buenas fuentes de ácidos grasos omega 3 que en sus muchas bondades ayudan al hígado a evacuar el amoníaco, que es la sustancia responsable de una gran variedad de enfermedades. Y también existen estudios que asocian su consumo con una mejor oxigenación sanguínea. También están las infusiones, y estas se caracterizan por una actividad desintoxicante del hígado gracias a que poseen antioxidantes como las catequinas, o porque estimulan la producción de bilis favoreciendo los procesos digestivos. Entre las más recomendadas están el diente de león, es el té, ¿no?, y el té verde y el romero. También están las hierbas aromáticas. En esa pues no puede faltar, ¿cuál? A ver. ¿Cuál? La cúrcuma, ¿no? La cúrcuma, que vaya que sí le da bastante sabor a los alimentos. Pero bueno, estas hierbas aromáticas estimulan la producción de bilis, favoreciendo el proceso digestivo y aumentando la oxigenación sanguínea. Y entre ellas se destacan la cúrcuma, la canela, el cardamomo, el cilantro y albahaca. ¿Ok? Ahí están. Y también pues tenemos que tener cuidado con los alimentos altamente procesados o azucarados, o sea, el consumo de gaseosas, de dulces, de postres, helados, roscas. Las roscas son las donas, las galletas dulces, las frituras, las comidas rápidas y ciertos enlatados también, ¿no? Esto obviamente nos puede causar problemas de salud, trastornos cardíacos u obesidad, por ejemplo, ¿no? Y también pueden afectar nuestra función hepática y renal, alterando el proceso de desintoxicación corporal. Hay que limitar también la ingesta de alcohol, porque alrededor del 90% del alcohol se metaboliza en el hígado. Por eso beber en exceso puede generar graves daños en la función hepática, causando inflamación y acumulación de grasas, lo que no solo deviene en problemas para eliminar toxinas del cuerpo, sino que también en enfermedades como el hígado graso. Y también pues la recomendación es hacer ejercicio. Vas a tener muchos beneficios al hacer ejercicio, como prevenir enfermedades cardiovasculares o crónicas, controlar la inflamación del cuerpo, consumir el exceso de energía y estimular el proceso de desintoxicación. Y si bien se aconseja realizar entre 150 y 300 minutos semanales de actividad moderada, puedes comenzar con caminatas y puedes aumentar la intensidad a medida pues que te sientas cómodo, ¿no? Entonces no es mucho, tal vez lo ves demasiado. Si empiezas con 150 minutos a la semana, pues tú los puedes distribuir a tu tiempo, ¿no? Y también pues otro de los hábitos